Tal y como les anunciamos, dentro del capítulo de la actualidad local, hoy vamos a trasladarnos hasta la Fundación MOVEX porque vamos a comentarles diversas noticias, temas destacados que pasan, por ejemplo, como más inmediato, bueno, pues la visita que realiza esta mañana, este mediodía, la directora general de Comercio, Lorena Garrido, en una sesión informativa en la que se van a abordar, ahora lo veremos, diferentes acciones previstas por MOVEX, impulsadas desde esta Dirección General de Comercio de cara al próximo año. Vamos a hablar de diferentes temas dentro del ámbito formativo, por ejemplo, también novedades que van a llegar en MOVEX. Diferentes cuestiones, en definitiva, que vamos a ir repasando a continuación. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al gerente de la Fundación MOVEX, Javier Gallego. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues jornada hoy bastante apretada, diferentes citas, si no me equivoco, dentro de bueno, pues poco tiempo, en cuestión de minutos, poco más. Bueno, pues comenzará una asamblea por parte de ASOPIEL, la Asociación de Empresarios de la Piel, a la que a renglón seguido, bueno, pues irá ya esa sesión informativa de la que hablamos, que va a protagonizar la directora general de Comercio y que es un poco fruto de la visita de la que informamos en su momento, semanas atrás, por parte del consejero de Transformación Económica, ¿no? Efectivamente, tras la visita del consejero, quien vino acompañado por varios directores generales y delegados provinciales, pues estimaba oportuno, se nos antojaba que había que hacer una presentación en general para las empresas, en abierto, ¿no? ASOPIEL viene utilizando las instalaciones del centro en sus últimas convocatorias y, como bien decías, hoy tiene prevista la celebración de una asamblea, con lo cual, al final de dicha asamblea, a partir de la 1:00 p.m. aproximadamente, pues tendrá lugar esta sesión informativa que va a estar presidida por la alcaldesa de Ubrique, por Isabel Gómez, quien dará la bienvenida y hará el acto de presentación. Y paso seguido, pues Lorena Garrido, la directora general de Comercio, nos va a informar sobre las políticas que actualmente hay en activo y las ayudas que tiene la Dirección General de Comercio a disposición tanto de empresas artesanas como de comercio. Y pedirá también un poco pues que el sector, la empresa, los comercios que tengan a bien asistir hoy a la presentación, pues le trasladen sus inquietudes o necesidades para la definición del nuevo marco de ayuda que en estos momentos está definiendo la Junta de Andalucía y así poder dar cobertura a dichas necesidades, ¿no? Uh-huh. Nosotros finalizaremos con la presentación también, asimismo, de las acciones que en aquella reunión se cerraron con la Agencia IDEA para 2022, de la cual se anunció el Congreso, pero están previstas la celebración de otras tres acciones más con la Agencia IDEA y de un par de acciones que se han cerrado con Cámara de Comercio y con Extenda y de las que hemos venido hablando, ¿no? Y ya hoy pues las anunciaremos y saldrá la convocatoria para que aquellas empresas que tengan interés en participar pues puedan hacerlo, puedan inscribirse de aquí a final de diciembre de cara a la celebración de las mismas en 2022. Pues si te parece, Javier, podríamos, aunque sea de forma como un esbozo, pero ir viendo cuáles son esas iniciativas. Algunas de ellas ya las hemos ido anticipando y, bueno, pues la que confirmaba el propio consejero durante su visita, ya lo decíamos, ese Congreso Internacional, si te parece, comenzamos por ahí. Pero hay otra serie de actividades, de acciones que ya están cerradas para el próximo año que van a ser muy importantes para el sector. Sí, con la Agencia IDEA se venía hablando los últimos meses de la celebración de un congreso internacional que permitiese a las empresas pues conocer de primera mano los avances que haya habido en cuanto a tecnología, maquinaria, robótica, organización de la producción en los últimos tiempos, ¿no? La idea es que inviten a proveedores internacionales para que puedan venir hasta Ubrique y puedan hacer acto de presentación de las últimas novedades, ¿no? El formato previsto es la presentación mediante jornadas informativas de cada uno de estos proveedores, no solo de maquinaria, también de componentes para la producción todo con el hilo de la gestión medioambiental presente, y por lo tanto, pues, tras estas presentaciones o sesiones informativas, pues también una exposición en vivo con demostraciones en las instalaciones aquí del centro tecnológico, ¿no? Sí. Está previsto que sea durante un par de días para que el primero se pueda tener acceso a la información y se pueda asistir a esas demostraciones, y para que durante el segundo pues pueda haber encuentros bilaterales entre los interesados y los proveedores que vengan, que acudan esos días hasta Ubrique, ¿no? Fechas. Me parecía importante que no solo que acceder a esa información y poder contar con esas demostraciones, sino también vincular el nombre de Ubrique de cara a la promoción, pues con las últimas novedades y transmitir una imagen, proyectar una imagen de un sector que innova y que está actualizado, ¿no? Sí. En ese hilo un poco de cosas, de argumentos, pues también está prevista la celebración de unas jornadas técnicas un poco más adelante, final del mes de marzo, el congreso para finales de febrero, aunque todavía no hay una fecha, un día concreto, sí. Y se trata de unas jornadas técnicas donde se van a invitar a los sectores del turismo y la restauración, que consideramos que es un sector vivo y que en España tiene bastante prestigio, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, como es el de los cocineros y la restauración, y que podría tener una aplicación directa la piel, ¿no? Para tanto cartas de restaurante, uniforme, como elementos decorativos, ¿no? Estas jornadas no solo van a tener el sector de la hostelería y la restauración, sino también el interiorismo y la decoración, con la invitación a arquitectos y a estudios de diseño y a empresas relacionadas con el mundo del deporte de lujo, ¿no? Estamos pensando en invitar a campos de golf y a clubes deportivos de élite para que puedan hacer aquí su merchandising o su elemento de trabajo, y que tengan también presente las posibilidades que ofrece la piel de Ubrique. Estas dos acciones están enmarcadas dentro de un convenio de colaboración con la Agencia Idea, y terminarían con una campaña de promoción online que todavía no tiene fecha, pero seguramente sea a partir de primavera, porque también vamos a anunciar hoy el acuerdo ya cerrado y las gestiones que se han estado haciendo con Extenda y con la Cámara de Comercio de Cádiz para la creación de sendas plataformas, una para empresas fabricantes y otra para empresas que tengan marca propia. Y la idea es que la campaña de promoción que inicie la Agencia Idea de Ubrique, sobre Ubrique, pues sea una vez que estas dos plataformas estén ya operativas, y por lo tanto canalizar la promoción a través de estas plataformas, ¿no? Para que pueda el consumidor final pues acceder a través de un único portal a toda la oferta que realice Ubrique, que realice el sector. Uh-huh. Así que todas estas acciones se van a dar a conocer a todos los presentes en esa sesión informativa de este mediodía. Bueno, a todo ello habría que añadir además el calendario de visitas, ¿no? A ferias, ya sea de forma presencial o online, dependiendo de la situación. Y bueno, pues en ese sentido también hay un calendario cerrado, como comentábamos en su momento, ¿no? Totalmente. Nosotros hoy vamos a contar todas las acciones que se han estado negociando con los distintos organismos, además de estas que cuento, con la Agencia Idea, Extenda y la Cámara, hay otro proyecto que se ha presentado a Diputación, y la idea es que a posteriori, una vez que se abran los plazos y se envíen las convocatorias, pues haya sesiones informativas unitarias con cada organismo y con cada acción, para aquellas empresas que ya estén interesadas y que manifiesten su interés por participar en cada una de ellas. Nos parece que es mucho contenido para una única sesión, con lo cual hoy daremos los rasgos principales y pondremos encima de la mesa los requisitos principales para participar. Se anunciará la convocatoria, como digo, hasta final de diciembre, y con aquellas que muestren interés, pues ya se crearán grupos de trabajo con cada institución, con cada organismo que va a tutelar estas acciones, para ya pues empezar con el desarrollo de la acción y la preparación para las fechas oportunas. Así que, bueno, cita muy importante en el día de hoy para todos aquellos empresarios, empresarias que quieran estar al día de lo que van a ser las acciones más destacadas del próximo año, y para que no se queden fuera de juego. Quiero decir que tengan claro ese programa de acciones y puedan inscribirse antes de que se cierre el mes de diciembre. Así que antes de proseguir, bueno, pues desde luego instar, supongo que ya se han enviado las oportunas invitaciones y a quien no les haya llegado, pues que se dé por invitado porque la cita es importante, ¿no? Totalmente. De todas formas, comprendemos que final de mes, que es un mes también de bastante carga de trabajo, con lo cual vamos a grabar la presentación, y aquellas empresas que no puedan asistir o aquellos profesionales que no puedan asistir y gestionen en la empresa este tipo de acciones, pues pueden ponerse a posteriori en contacto con nosotros y le informaremos de manera individual para que no se queden fuera de este tipo de acciones, ¿no? Yo creo que un conjunto de acciones importante en un solo ejercicio como va a ser el 2022, y que el que participe un mayor número de empresas pues pueda ayudarnos a proyectar una imagen mucho más sólida de nuestro sector y de lo que es la marca Ubrique en general. Pues esto ya decimos, como acciones que se van a desarrollar en 2022, iniciativas que se están desarrollando ya, por ejemplo, vamos dentro de lo que es el ámbito formativo. Y me comentabas que, aunque ahora hablaremos de próximos cursos, bueno, pues dentro de este marco formativo cabe enmarcar la visita desde la Universidad de Navarra que se producía en la jornada de ayer, ¿no? Sí, ayer tuvimos también un encuentro, el primero físico, aunque se han hecho varios online, con representantes de ISEM. ISEM es el Instituto de Moda dependiente de la Universidad de Navarra. Uno de los de más prestigio de España. Como ejemplo, decir que el máster que tienen sobre gestión de moda en ISEM está catalogado como dentro de los cuatro mejores del mundo. Y bueno, pues fue una suerte, yo creo, poder tener aquí en el día de ayer a la directora de este instituto, a Teresa Zavada, a María Martín Montalvo, que es la directora de Relaciones Institucionales de ISEM, y a Javier Alonso, que es profesor y consejero de este organismo, ¿no? Nos acompañaron durante la visita tanto la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, como varios representantes de las empresas, de la Asociación de Empresarios y de varias empresas de la localidad, así como el director del Instituto Las Cumbres, donde está prevista la puesta en marcha de un módulo de formación dual de marroquinería. Y bueno, desde ISEN nos trasladaron varios programas, tanto de formación como de investigación, que creemos que pueden ser muy interesantes para el sector en Ubrique, ¿no? A partir de la reunión de ayer, pues se va a iniciar un diálogo con los representantes de esas acciones que nos comentaban y de los distintos programas que tienen, tanto para dar a conocer entre su alumnado, que luego a posteriori, como hemos hecho con otras escuelas, sabemos que pueden prescribir el nombre de Ubrique cuando van a trabajar a grandes empresas de moda, como la posibilidad de que el profesorado, la escuela, pues pueda formar al personal de Ubrique, ¿no? Nos parece que independientemente de los cursos que ya lanzamos, hay todavía bastante cosas por hacer en materia de gestión empresarial, en materia de gestión de la producción, y la escuela, la Universidad de Navarra, pues está dispuesta a montar programas específicos para con los empresarios locales y poder así incrementar el nivel de profesionalización del sector. Es solo uno de los apuntes que podemos destacar en relación al ámbito formativo, porque de hecho ya habéis ofrecido a través de redes sociales, bueno, pues a través de diferentes vías, lo que va a ser, bueno, por ejemplo, vamos con este curso presencial que tendrá lugar desde enero a junio. Procesos de digitalización y patronaje en la industria marroquinera. Es una actuación para la que está abierto ya el plazo de inscripción, ¿no? Sí, hace unos días lanzábamos a través de las redes sociales este curso. Hemos dado de plazo hasta mediados de diciembre para la inscripción. La verdad que va bastante bien y hemos tenido bastantes solicitudes. El jueves vamos a hacer por la tarde una sesión informativa online, donde vamos a dar a conocer el temario del curso. Ahondaremos, profundizaremos con los profesores en este temario, que abarca desde la teoría del patronaje, tanto de diseño, de corte o patrones de corte y de refuerzo, como los distintos modelos, ¿no? Vamos a empezar con modelos tradicionales, de los más usados por la industria, tocando bolsos rígidos, blandos y semirrígidos, y luego todo lo que es el maquetado y prototipado, ¿no? Es un curso que no va a contar solo con un profesor, sino que el profesor madre, que va a ser Carlos López, va a contar con apoyo de costureras, de cortadores y demás, para que puedan hacer sus propios prototipos y seguir la práctica aquí en el edificio de MOVE un día a la semana, en función de la demanda, porque ahora mismo hay bastantes solicitudes. Lo mismo planteamos un segundo turno en lugar de los martes, los jueves por la tarde. Y bueno, contaremos además en la sesión informativa del jueves pues todos los trámites administrativos para aquellos que quieran hacerlo a través de la Fundación Tripartite y que por lo tanto puedan beneficiarse de los descuentos, digamos, la rebaja de la seguridad social que ello implica. Así que a través de esta Fundación Tripartita, no sé si completamente gratuito o podría contarse con un descuento. Es un alto porcentaje, creo que ronda el 80%+, pero no de manera completa, ¿no? Pero digamos que para 6 meses la aportación que tienen que realizar para cubrir el porcentaje que no cubriría la Fundación Tripartita no es demasiado significativo, ¿no? Con lo cual hay empresas que no han manifestado la voluntad de financiarlos ellos, y en otros casos porque van a ser los propios trabajadores los que van a asumirlos, ¿no? Ahí hay un poco de todo. Hay empresas también que van a financiar el 50% y el otro 50% al trabajador. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer el jueves por la tarde es precisamente contar los requisitos, los trámites que hay que realizar, la documentación que hay que aportar, y luego pues analizar en cada caso cómo van a cubrir el resto del importe del curso. ¿El número de plazas máximo que prevéis? Nosotros para cada grupo estimamos unos 12 alumnos máximo, para que puedan aprovechar y que la práctica pues pueda ser lo más fluida posible, y puedan tener la supervisión, el control, digamos, el apoyo constante de los profesores. Con lo cual, ahora estamos en torno a unas 20 solicitudes. Si llegamos a un número de unas 22, 24, pues haremos dos turnos para que el máximo pues sean esos 12 alumnos que preveíamos al inicio. Insistimos, curso de patronaje abierto a cualquier persona que pueda estar interesada. Se desarrollará desde enero a junio de este próximo año, lógicamente, y sería los martes de 4 a 7 de la tarde. Efectivamente, estaba previsto los martes de 4 a 7 y si llegamos a montar este segundo turno, pues será los jueves también en el mismo horario de 4 a 7 y daremos a elegir entre los inscritos la elección de esos dos días, ¿no? Para así poder no dejar fuera a nadie y dar respuesta a todas las solicitudes que han llegado. En otra ocasión hemos hablado de formación, de distintas iniciativas que llegaban a través de distintas entidades. En este caso concreto se trata de un curso que pone en marcha directamente MOVEX, ¿no? Sí, es un fruto que que es fruto de las conversaciones con distintos jefes de taller de empresa y con distintos marroquineros que nos decían que los cursos cortos al final pues se les antojan demasiado cortos, ¿no? Demasiado pequeños para poder adquirir al final la destreza y la habilidad suficiente como para poder trabajar en un departamento de prototipos, ¿no? Si bien adquieren los conocimientos mínimos, es verdad que en esta materia la práctica y la constancia a lo largo del tiempo pues son dos elementos fundamentales para que el aprovechamiento del curso sea el máximo deseable, ¿no? Y de ahí el montar el curso de esta forma, para que haya una permanencia, una constancia a lo largo de estos 6 meses y que dé tiempo a que vayan asimilando los conocimientos que durante esas 3 horas, un día a la semana, se les van a transmitir, y que luego en casa pues puedan, o en la empresa, puedan ir practicando y puedan a su vez traer ellos demandas o solicitudes de conversión, por ejemplo, de archivo a la maquinaria ajustada a cada empresa, y que se pueda ir manteniendo el curso vivo, ¿no? La idea es que el temario se vaya ajustando y se vaya alimentando también con las aportaciones que los propios alumnos o las propias empresas puedan ir realizando. Por poner un ejemplo, pues ha habido varias solicitudes donde nos transmitían un poco el interés porque varias de las fases del curso se hiciesen también en inglés para que el personal pudiera ir adquiriendo la terminología adecuada, no solo en español, sino en inglés o en francés, ¿no? Y es un material que ya tenemos traducido a esos dos idiomas, con lo cual pues se introducirán algunas clases de refuerzo con el material que se les va a trasladar en idiomas, para que así cuando vienen clientes extranjeros pues puedan tener un vocabulario mínimo suficiente. Y esa es un poco la idea, ¿no? La de que haya una comunicación entre las empresas y los inscritos al curso, los alumnos, para con los profesores, y que de esta manera pues el aprovechamiento del curso sea el máximo deseado. Así que se trata de un curso, podemos catalogarlo, ¿no?, como de formación continua, ¿no?, de ir actualizando contenidos, incluso sobre el patronaje, quien no tenga esa serie de nociones, y también con las últimas tecnologías para quien ya tenga algunos conocimientos, ¿no? Totalmente. El patronaje abarca desde lo que es la traducción, digamos, de la idea del diseñador a un diseño que sea luego realizable, que sea viable a nivel de producción, y ese diálogo es el que se va a tratar de mantener durante el curso con los alumnos y el profesorado, ¿no? Hay que tener en cuenta que además la persona que esté en este área o en este departamento de la empresa pues tiene que tener unas nociones básicas desde el corte, el dividido, los retroquelados, los rebajes, los empastados, el montaje o el control de calidad, ¿no?, de todas las fases, digamos, del proceso productivo, con lo cual pues en un curso de 20 horas no da tiempo a ver a fondo todas estas fases, y al hacerlo en 6 meses pues creemos que es un tiempo mínimo suficiente como para poder dar los conocimientos básicos y despertar un poco pues esa habilidad, esa destreza en los participantes para que luego puedan trabajar en el departamento de prototipados de las empresas. Este es un curso, ya decimos, de una duración importante durante una serie de meses. Sí que va a haber otra acción formativa en enero, me decías, pero más directa, que se desarrollará durante 2 jornadas, ¿no? Sí, había también la inquietud, se nos trasladaba la inquietud de ahondar en temas relacionados con la cultura de moda, ¿no? De poder tener unos conocimientos también básicos sobre la estética, el estilismo, sobre la evolución de las tendencias, sobre sociología de moda, sobre la creación, ¿no?, el proceso de creación de los estilistas y más profundamente, más de una manera más honda, profundizar en lo que es comunicación y cultura de moda, ¿no?, en los nuevos medios de comunicación 2.0 y 3.0, o en los referentes que utilizan los diseñadores a nivel social, artístico o cultural, ¿no? Y entrando en materia concreta, pues todo lo que es la comunicación visual, ¿no? Las sesiones fotográficas, las funciones de esas sesiones fotográficas, los formatos que exigen las plataformas digitales. Y por eso vamos a montar un curso con una estilista de prestigio que ya conoce Ubrí, que ya ha venido por aquí varias veces, como es Rocío Lid, que viene del mundo del estilismo de moda, tanto para el cine como para revistas, sobre estilismo, cultura y moda. Será un viernes desde mediodía hasta por la tarde, desde las 3 de la tarde hasta las 8:30, y luego toda la mañana del sábado, y bueno, también será durante el mes de enero, la última semana de enero, puesto que colaboramos con el Festival Ubrique de Cine, y nos parecía el momento más oportuno, justo después del festival, para iniciar este curso, ¿no? Lo lanzaremos en la convocatoria en unos días y dejaremos también de plazo hasta final de diciembre para la inscripción. Así que tenganlo en cuenta también, ese curso de estilismo, cultura y moda. Al hilo de lo que comentabas, colaboración además con por parte de Movex con lo que es el Festival de Cine, del que ya hemos hablado. Vamos a seguir hablando por aquí con sus protagonistas de cara a esas jornadas del 14 y 15 de enero. Ya nos comentaban, de hecho, que la Fundación Movex está colaborando, ¿no?, desde el inicio, un poco desde que se ha estado ideando, y va a ser uno de los escenarios de las citas principales, ¿no? Sí, desde la organización nos hicieron una visita, donde además de visitar Móvil, visitaron varias instalaciones en el pueblo, y finalmente, pues como el programa del fin de semana del festival incluye varias actividades, pues han elegido varios escenarios, han optado por varios escenarios para la celebración del festival. Uno de ellos será el Centro Tecnológico, donde se celebrarán las distintas ponencias de los profesionales del cine que vendrán a Ourique ese fin de semana de enero. Y luego, pues, en el hall de entrada y parte de las instalaciones va a celebrarse también la gala final y entrega de premios, ¿no? Yo creo que simultáneamente van a proyectar algunos cortos y películas o documentales que se presenten al festival en el Francisco Satón, y la entrega de premios y la gala pues se realizará aquí en MOVE, con una fiesta posterior que se celebrará también en un local de la localidad. Así que bueno, que vamos a aportar nuestro granito de arena con la cesión de las instalaciones y con la realización de algún material promocional para el festival que pueda embellecer las calles del pueblo y que así a los visitantes pues conozcan que en Ourique se va a celebrar el festival. Y hablando de material audiovisual, me comentaba, ¿no?, que estáis ya ultimando un vídeo promocional de cara a estas fiestas navideñas. Bueno, pues también lo hacíais el año pasado para promocionar el sector de la piel. Eso se une además a la visita de diferentes medios de comunicación. Todo ello contribuye a la promoción, y más en fechas como estas, ¿no? Sí, decir desde aquí que aquellos que quieran participar, tanto como extras en el vídeo que vamos a hacer, como cediendo productos para que aparezcan en el vídeo, pues solamente tienen que ponerse en contacto con nosotros a través del mail de información o de los teléfonos del centro. Y bueno, ya estamos en contacto con varios comercios y con varios marroquineros y empresarios de la localidad para que participen, y queremos hacer una cosa yo creo que muy simpática este año, para compartir a partir de después del puente de la semana próxima y invitar a los consumidores finales a que compren artículos de piel estas navidades y que con ello apoyen a la industria de nuestra localidad. El año pasado ya lo hicimos, pero por los problemas derivados del COVID no pudimos rodar en exterior y hubo que hacerlo aquí en el centro, y este año pues queremos transmitir también pues todo el peso que tiene la industria en Ourique y grabar exteriores para que se conozca un poco de dónde vienen esos bolsos, dónde vienen esas piezas de piel que invitamos a que compren a todos los consumidores. Y decía, ¿no?, que también creo que ha habido una grabación reciente por parte de un programa de Canal Sur que se emitirá dentro de unos meses. Hay otro medio digital que también ha contactado para estos días. O sea que es importante, por supuesto, siempre la repercusión que el sector, y lo vamos viendo día a día, afortunadamente, ¿no? Sí, la verdad que estas dos últimas semanas se han visto apariciones de Ourique, de la marroquinería, en distintos medios, y ha habido otros que han estado grabando y que se emitirán en 2022. Canal Sur empieza, por ejemplo, un programa especial de moda, Andalucía en Moda, y ha grabado en Ourique un programa especial sobre la marroquinería. Mañana está prevista la visita aquí a MOVE y al Ayuntamiento de un medio digital también a nivel nacional, y la verdad es que yo creo que todo el tipo de acciones que estamos comentando están contribuyendo a que medios de comunicación de peso a nivel nacional o internacional pues se fijen en Ourique y se fijen en la piel para dar contenido a sus publicaciones y para hacer promoción y hacerse eco de todo lo que está pasando afortunadamente en Ourique. Un sector que lo hemos comentado en otras oportunidades, pero digo, desde las últimas veces que lo señalábamos, parece, ¿no?, que afortunadamente se sigue en la senda favorable. Lo vemos en cuanto a producción, ¿no? Esto es complicado, ¿no?, saber al detalle en cada una de las empresas, pero digo, en general, parece que hay bastante volumen de trabajo, lo característico también cuando se acercan las fechas navideñas. Pero aparte de eso, bueno, pues durante los últimos meses la tendencia es muy muy positiva, y todo ello a pesar de que la coyuntura, por diversos factores, tampoco es que sea la más favorable, ¿no? Totalmente. Yo creo que, bueno, que la suerte de trabajar con la industria, vinculada a la industria del lujo, que como hemos comentado en otras ocasiones, es anticíclica y realmente no sufre de igual manera los efectos de esta crisis que estamos viviendo, pues ha contribuido a que la industria marroquinera esté más viva. Pero yo creo que también la actitud tanto de los empresarios como de los trabajadores que cada día van a aportar su granito de arena a las distintas empresas positivas y de no achancarse ante estas situaciones donde vemos en otros sectores que hay mucho más pesimismo, pues yo creo que ha contribuido a que el sector siga siendo atractivo y a que no solo continúen fabricando las marcas que ya lo hacían tiempo atrás, sino a que otras nuevas marcas y diseñadores emergentes pues se fijen en nuestra localidad para realizar o confiar sus producciones, ¿no? Y esta relación también en los últimos tiempos con restaurantes, con hoteles de la localidad que están haciendo un esfuerzo por atender a las visitas que llegan hasta nuestra localidad, yo creo que están haciendo que el sector y el destino Ubrique pues sea cada vez más considerado por las marcas de moda y de otros sectores como los que hemos comentado al principio. Bueno, pues seguiremos, por supuesto, tratando la actualidad sobre el sector de la piel. Agradecemos, como siempre, al gerente de la Fundación Movex, Javier Gallego, que nos haya acompañado, como ha podido comprobar, para abordar diferentes cuestiones, desde acciones formativas, otra serie de actuaciones que van a llegar, por ejemplo, a lo largo de este próximo 2022 y que se van a anunciar en esa sesión informativa que va a llegar dentro de unas horas, a la 1:00 p.m, con la visita de la directora general de Comercio de la Junta de Andalucía. Javier, lo dicho, seguimos pendientes de todas esas novedades, así que, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Buenos días.